No quería hablar del Blood on the Clock Tower como tal. ¿Cómo que no? ¿Que sí? ¿Cómo que no? Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Hoy tengo aquí tertulia con los amigos de siempre. Voy a presentar primero al gran colaborador Calvo Espósito. Calvo, ¿qué tal? Muy buenas, encantado aquí de grabar a tres. Hacía ya tiempo que no nos juntábamos. Sí, sí. Bueno, yo ahora me he acordado porque hacía tiempo que no nos juntábamos, porque esto es un horror para quedarte. Roy, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, dándolo todo por los lores y por la ficción. Eso es lo importante. Bueno, vamos a empezar el programa. Tenemos un popurrí de temas que no nos va a dar tiempo a hablar de nada porque nos ponemos aquí a cascar y no nos da tiempo a nada. Creo que Calvo iba a hablar de algo del Telegram. Creo que bueno, me estaba diciendo Calvo que hay un éxodo de gente que se está yendo de Telegram. Es que esto es maravilloso porque acaba de inaugurar Kabutor un canal para Telegram para los que colaboramos. Claro, esto hace 4 días. O sea, en el momento en el que la gente está ya huyendo de Telegram y en la ludosfera se huye ya de Telegram, y ahora pues nosotros pues son cuando empezamos a utilizar Telegram, que yo de hecho me estoy quitando, tengo archivado la mitad de los grupos, los que tengo lo consulto de allá para cuando, me he quitado Twitter del móvil, me he quitado Instagram del móvil, tampoco utilizaba mucho, me he quitado el Facebook, me estoy quitando de casi todo. Y fuera de la cuestión ya anecdótica de nuestra, la sensación que yo tengo, y eso puede ser medianamente significativo, es que en la ludosfera, el uso de Telegram, por lo menos la ludosfera a la que yo estoy expuesto, está empezando a haber cierto éxodo o cierto abandono del uso de Telegram. Pero se van a algún sitio o se van para casa. Que yo sepa, ¿no? Bueno, que si lo hacen, lo hacen a ocultas mía y veo que también tuya, Roy, o sea que... Igual... Yo la verdad es que no estoy en mil grupos de Telegram, estoy en uno y ya. Porque meterte en mil grupos es una forma de perder el tiempo y de dispersarte y de generarte ansiedad y no. Yo sí iba a decir que yo de este tema no tengo nada que aportar porque yo no entro en ningún canal de Telegram de la afición ni nada porque es que yo no tengo tiempo de estar chateando, bueno, ni tiempo, ni yo creo muchas veces ganas de estar chateando con la gente, vaya. Pero fíjate que yo sí que he dedicado tiempo en algunos momentos a intentar hacer lo que a mí me interesa, que es que tú eres un bronca, de Calvo, lo sabemos todo. No te equivoques. Hay una cuestión en la que, igual que en los foros de la BSK, a mí siempre me ha interesado profundizar en algunas cuestiones, claro, de una manera a veces extensa. Y claro, el formato de Telegram, no es que no se pueda, porque sigue habiendo, yo hay grupos en los que estoy en los que la gente sí que entra al detalle en según qué cuestiones, y textos largos, y artículos, y pero una de las cuestiones en las que he terminado por claudicar es que entiendo perfectamente que el formato de Telegram para la mayoría de la gente no es eso. Para la mayoría de la gente el grupo de Telegram es, entro en el descanso del cigarro, veo 2 memes, lanzo 2 cosas de lugares comunes, nos reímos de que la pizza con piña no nos gusta, jajaja, y a volver a la rutina. Entonces, es más una cuestión parroquial de lugares comunes, de encontrarme con gente que nos damos los buenos días siempre de la misma manera, pero claro, hablar de manera extensiva es anatema. Mira, y la gente está... Sí, perdón por interrumpirte. En la BSK antes había un flujo de mensajes que era función fática del lenguaje. Era simplemente un ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Pues había una serie de mensajes, juegos, historias, chascarrillos, que se hacían constantemente porque era el canal que había. En cuanto hay Telegram, que es más rápido, o WhatsApp o lo que sea, la gente se pasa ahí para ese tipo de cosas. Y por eso ahora eso ya no se usa en la BSK y la BSK está más vacía. Porque en la BSK ya no tiene sentido, porque no puedes rivalizar contra la rapidez y lo rápido que subes un meme y lo rápido que se genera conversaciones y tal. Es que no, cada cosa tiene su canal. Entonces, hacer artículos en Telegram, pues está bien si es tu canal y la gente va allí a verlos y a discutirlos. Pero en uno en el que se está hablando de mil cosas, es muy difícil crear una atención constante todo el tiempo. Creo yo. Bueno. Pero fíjate, lo que has dicho es muy significativo. La función fática o de seguimiento, la función que describe Holiday como función pragmática, es muy, muy detallista esto, Roy. Este detalle... Dedicado para ti, especialmente. Es muy de lingüista eso, sí. Es que ayer justo estaba explicando eso en clase y es como muy detallado. Pero es que clava perfectamente la tendencia que hay en redes. Y lo que quería matizar es cómo terminan huyendo al final de los entornos lúdicos la gente que tiene una mínima involucra, que está medianamente involucrada, autores, desarrolladores, editoriales, al final terminaron huyendo de la BSK, han terminado huyendo de... O sea, son cualquier espacio común en el que hay aficionados, terminamos echando a esta gente. ¿Por qué? Pues los estilos hostiles, provocadores, de listillo, tal, que a veces creemos que somos muy irónicos o que somos muy mordaces o que... Y muchas veces lo que somos cuatro matados con unos estilos discutibles, que al final hay gente que termina cansada porque al final sí que estás hablando de su trabajo o de su, bueno, de su pan, por otra parte. Y creo que no el otro, ya he escuchado la palabra tóxico tres o cuatro veces en los últimos dos meses a cuenta de este asunto, de gente además bastante neutra y bastante ecuánime en este asunto, ¿no? Y te da a pensar qué es lo que estamos haciendo realmente en la ludosfera, a qué nos dedicamos, a ser el más listo de la clase, a qué es exactamente... Yo entiendo la ironía, ¿cómo no voy a entender la ironía? No es algo de la ludosfera, es algo de internet y la sociedad y las redes sociales en general. Seguro que te vas a un club de gente que lee mucho y les pasa exactamente lo mismo, vaya. Que se mete la gente en los canales de lectura y seguro que hacen cuatro memes del Jane Austen cuando se pone alguien a hablar de por qué Jane Austen escribía con ese estilo profundo, barroco, de no sé qué. Alguno dice, mira, pedo culo que capís. Pero es que las redes sociales son así. Por eso yo creo que hay un poco de rechazo últimamente contra las redes sociales. Hay mucha gente que dice, esto ya no me atrae como antes. Pero bueno. Yo creo que podríamos hablar mejor del tema, porque esto del Telegram es un poco rollo. La razón por la que el canal de Telegram del Tablero es un canal privado es porque solamente lo usamos para organizar estas mandangas, ¿vale? Y porque no creo que tenga ningún sentido. Yo creo que hay otros sitios donde la gente nos puede dejar feedback, como por ejemplo en iVoox o algo, que de vez en cuando paso por allí. Pero no es el canal de Telegram, no es un canal para que venga la gente a darnos feedback. Yo, es que no le veo ahí ninguna utilidad. Pero bueno, también está el correo electrónico. Pero tú estabas hablando de algo que me parece interesante, que es del juego este de moda, del Blood on the Clock Tower. ¿Sigue siendo el juego de moda? Pero sigue siendo el juego de moda. Bueno, realmente no quería hablar del Blood on the Clock Tower como tal. ¿Cómo que no? ¿Que sí? ¿Cómo que no? Para de broma, de verdad. Bueno. La cuestión es, fíjate que el Blood on the Clock Tower... Yo creo que sirve para canalizar muchas cuestiones sobre los juegos, sobre cómo funcionan, cómo no. Y el ejemplo que te había puesto antes antes de arrancar tenía que ver con una cosa que pasó en Blondie. Creo que se puede contar porque no era del campamento, antes, por cierto. Antes de empezar con eso, yo tengo un par de preguntas sobre el juego. Primero, dos preguntas te voy a hacer. Además, te voy a hacer las dos preguntas juntas. Primero, ¿se juega en algún otro país más que en España, aparte de igual Estados Unidos? Y segunda pregunta... ¿Sigue entrando gente a jugar nueva? ¿O ya cuando os entráis en el canal de chat os saludáis los 10 de siempre y dicen hoy falta Manolo y Manolo nunca más vuelve? ¿O sigue entrando gente nueva? No, está creciendo. La cuestión es que, a ver, yo veo una visión muy limitada que me puede parecer más grande. Ahora mismo, pues yo creo que en el grupo que hay de la secta, yo creo que pueden ser 50 o 60 personas, pero sigue siendo muy poca gente. O sea, 50 o 60 personas tampoco es que es una barbaridad. ¿Qué sucede? Vas 10 a una convención, se te empieza a juntar gente, no se para de jugar, entonces eso da una sensación de, bueno, pues de fenómeno que quizá es un poco más, los que lo jugamos desde dentro parece más de lo que es y el que lo ve desde fuera también, porque yo es verdad que esto no lo había visto nunca. Sigue entrando gente en otros países, no sé cómo se juega, porque yo juego con la gente aquí en España, he jugado un par de veces en inglés y a mí me cuesta horrores, medio me he apañado. Pero es medio me ha apañado y este no es un juego para medio apañarte en contar cosas, sino pues para farolear y para contar trolacas y para deducir. De otro país viene más que nada por si esto es un fenómeno que pasa aquí en España o realmente esto está pasando en todo el mundo, que se juega en todas partes. No te puedo decir, creo que el juego sí que está funcionando, pero como para comparártelo con otras cosas no te puedo decir. Yo que alguna vez he hecho la comparación un tanto exagerada de que el fenómeno de lo que yo veo en la ludosfera, en el sentido de donde se habla... Y en las jornadas. O sea, el año pasado estuve en 18 jornadas distintas. Un poquito de idea de lo que es la ludosfera, no te digo que toda, pero un poquito de idea creo que tengo. Pero siguen siendo nichos de 80 a 100, 200 personas si acaso. Y lo que te decía, si de repente tienes 12 o 15 personas ahí jugando a piñón, pues parece que hay una sobrerepresentación de algo que no es para tanto. El juego yo creo que cuando se publique en castellano en España va todavía a dar más subidón. Y aquí... el goteo de entrada de gente sigue habiéndolo. Lo que no sé es si hay más comunidades. Yo estoy en dos. En realidad esa era mi otra pregunta. Lo de, ¿tú crees que cuando el juego se publique en español lo va a comprar alguien? ¿O los cuatro piraos ya tienen hecho su print and play, ya tenéis ahí hecho vuestro tal y no lo va a comprar ni el Tato y se va a dar una hostia a la editorial? Pero yo creo que se compra, porque a día de hoy estamos en una cosa, es como lo que hablamos de los wargames, de la licencia del Vassal. Tú te compras un juego que no lo vas a jugar, que lo juegas online y te lo compras simplemente por cumplir. Pues yo creo que hay mucha gente que juega el Blood y que a lo mejor no tiene grupo para jugarlo, pero se lo compra simplemente pues, para llevarlo un día a una casa rural o porque se lo ha pasado muy bien con ese juego y por cumplir. Yo creo que la gente que juega Wargames son un poco más honrados que el resto de la humanidad, ¿eh? Uf, no desprecies la capacidad, porque esto, a ver, es un brindis al sol, porque tampoco tengo datos para contrastarlo, mi sensación es que hay un nicho de gente dentro de la ludosfera que se compra todo, por lo menos todo de aquello de lo que se habla. Y Blood on the Clock Tower es un juego que se ha hablado, que funciona, que no es que sea un juego que digas, no, es que esto no lo voy a poder jugar, o es injugable, o incluso los juegos injugables, gente se los compra. Y esto sí que puedes sacarlo al final a mesa en una convención, en ciertas condiciones, pero incluso hay gente que sabiendo que no lo va a jugar, es como, ¿cómo de este juego? Se lleva hablando un año, ¿cómo no voy a tener este juego? Venga. ¿Cuál es el mínimo de jugadores que tú crees que podrías jugar un Blood? ¿7, 8? 8, 8, sí, 8. 8. Para mí 8. A ver, por poder jugar, nosotros ya, frikis que controlas el juego, a 5 ya le sacamos chicha. Pero a 5 tienes que ser gente que sea capaz de crear, que sea capaz de improvisar. O con más personalidad múltiple de un par de ellos. Te digo una marcenada que hemos hecho en algún caso. Dejar un asiento vacío, un zombie al que le das un rol pero que nadie mira y que tienes que deducir si ahí está el... Y cuando la gente sabe jugar, eso funciona. Pero claro, es un nivel ya de marcianada. Es una pena. Pero 8 jugadores... Es una pena que esto no salga en YouTube porque nos estamos descojonando. Venga, cuéntanos el advertencia al internauta, cuéntanos el rollo social, porque a mí, dentro de lo que cabe, me parece preocupante. Quiero decir que esto de... Es un juego, pero, joder, se tocan emociones, se tocan palos, hay gente que lo pasa mal, hay gente que tal... Ha habido hubo una polémica muy muy sonada, porque salió, creo que fue en el podcast del... Mambo, de qué rico. El Mambo, joder, no me salía el nombre. Salió en el podcast del Mambo, lo dijeron un poco, comentarios, tal, pero... Calvo, tú dices que eso pasa a veces, ¿no? Y claro, es un juego que apela mucho a las emociones, yo... Bueno, fíjate, una de las cosas que hablamos es que, claro, on the clock tower, como ahora se habla tanto, bueno, de hecho yo creo que ahora no se habla tanto, que también hay gente, hay mucha hostilidad respecto al juego, pero vamos a centrarnos en la película. Creo que es algo que pasa en otros juegos, de hecho hablábamos de cómo en República de Roma, en juegos con mucha interacción también sucede. Me acuerdo que alguien hablaba y dice, bueno, a ver, que en esas jornadas, no diré cuáles, también se levantó un jugador de Wargame y le metió un puñetazo en la mesa. Es decir, la frustración que a veces te sucede en los juegos, pasa en juegos sobre todo cuando estás muy involucrado y cuando en el fondo te has dejado un poco llevar. Y a mí, esto sé que va a resultar muy controvertido, pero a mí hay un punto que si esto lo tienes más o menos pactado, tienes hablado con el resto de jugadores, oye, elevar un poco el tono tampoco pasa nada, sabiendo a quién tienes en la mesa y que la gente lo tolera, porque son amigos íntimos, porque gente que más o menos está en el mismo rollo, yo creo que no debe por qué tener que ser un problema, que alguien se cabre y que, bueno, pues eso, que eleve un tanto el tono. En un juego como este pueden todavía darse más situaciones en las que tú te sientas excluido. Entonces voy a poner un ejemplo que no es el del campamento Barton, pero una cosa que yo sí que viví y que cuando tú la cuentas dices, joder, esto es muy marciano, no puede pasar esto. Si esto pasa es que se tiene que es que una jugadora se sintió mal en una partida online, da lo mismo quién y da lo mismo cuándo, porque no le hablaban, porque ya la plaza había decidido, los jugadores habían decidido que es que esa jugadora era mala, creo que no lo era además, y claro, pues la gente no iba a compartirle la información. Fíjate qué cosa tan pueril y tan normal dentro de un juego de este tipo. Pero esta persona se empezó a sentir mal, se apagó la cámara porque pues, tuvo una emoción negativa, no sé si terminó por ponerse a llorar o no, pero es algo que te puede parecer como muy raro, oye, y a los juegos no se va eso, ¿no? Que es otra de las cosas que podríamos hablar. Luego hablamos del rol en vivo, por cierto, a colación de esto. Entonces estuve intentando ver qué explicación puede aparecer ahí. Y encontré una de un experimento que hizo Naomi Eisenberger en el 2003 con sus estudiantes universitarios. Les ponía, en esos albores de la popularización de Internet, hacer una especie de juego online donde iba a jugar con otros dos jugadores a pasarse una pelotita. La interfaz da lo mismo, es una cosa rudimentaria en la que te estás pasando una pelotita con otros dos jugadores, ¿no? Y hay un momento en el que los otros dos jugadores solo se pasan la pelotita entre ellos. ¿Qué sensación te deja eso? La sensación de exclusión. Y eso activa, parece, ciertas áreas que están relacionadas con esa sensación de exclusión. la amígdala, el córtex cingulado anterior, la ínsula y, agárrate, que esto es lo interesante, la sustancia gris periacueductal, la sustancia gris periacueductal, que es la encargada del dolor físico. Sentirte excluido te hace sentir dolor hasta el punto de dolor físico, la misma sensación dolorosa de sentir dolor. Cuando en un juego alguien te excluye, puedes llegar a sentir esas emociones. ¿Qué es lo interesante? Que justo después se activa otro área del cerebro, que es el área prefrontal dorsomedial, si no recuerdo mal, o ventrolateral, me parece que era la ventrolateral. Es la que se encarga de, digamos, racionalizar lo que ha pasado. Entonces, claro, tú dices, hostia, me estoy sintiendo mal. Pero tu cerebro te dice, oye, no te puedes sentir mal por esta estupidez. Y entonces ya empiezas a racionalizarlo. Bueno, solo es un juego, o bueno, es que esta gente es una estúpida, o... Y todo eso, pues empiezan a activarse esos mecanismos para protegerte también emocionalmente. Creo que esto sería una explicación plausible a por qué en los juegos de mesa algo tan pueril al final te despierta emociones tan humanas como las de sentirte excluido. Y luego gestionar eso depende de lo que tú puedes decir. Bueno, pero eso es la madurez. Bueno, cuidado. Esto de la madurez, que parece tan evidente y tan... Igual se tiene también que trabajar... Y puede ser más humano y más normal de lo que parece sentirse de según qué formas. Confirmamos entonces no sé que si tú estás jugando esto a esto para un estudio que estás haciendo, que vas a presentar dentro de poco, ¿no? El Clock Tower es un laboratorio de psicología, no te quepa la menor duda. Sesgo de confirmación, sesgo de disponibilidad, te lo digo completamente en serio. Igual que muchos juegos, son un laboratorio para estudiar mil cuestiones de la conducta humana y de la cognición humana. Pero es que esto es como lo que decíais de que es que las emociones tal. El diplomacia toda la vida se ha hecho la broma que el diplomacia es el juego para romper amistades. Pero es que yo lo he visto, y es que he visto broncas de verdad, y es que he visto puñaladas que la gente se ha cabreado. Es que estos juegos, si tú te metes a un juego de estos, deberían saber lo que hay. Lo que pasa es que yo creo que la gente se va, les dicen lo que hay, pero no se lo creen. Dice, sí, vale, que puede haber un problema emocional. Sí, bueno, pero... A mí la diferencia que te digo, ¿eh? No es lo mismo jugar al diplomacia un día, 10 horas, o las 12 o lo que tarde, que jugar todos los días al mismo juego, que es lo que hace la gente del Clock Tower. Entonces ahí generas unas dinámicas y un rollo que es muy diferente. Pero eso es Calvo, ¿eh? Luego la gente normal, yo creo, como ha dicho Calvo, igual. Bueno, la gente de la secta que está con Calvo también, juegan todos los días. Pero eso no tiene problema emocional, eso ya no hay que ver más a Calvo, que está, la cabeza está en un lado y el cuerpo está en el otro. Pero que yo te estoy hablando igual de una persona que tú le dices en unas jornadas, oye, ¿te apuntas a un diplomacia? Sí, vale, guay. Bueno, te advierto que este juego es un poco con las emociones. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada, no. Tú no sabes dónde te estás metiendo. Yo te he advertido, pero tú no sabes dónde te estás metiendo. Y a la gente, yo estoy convencido que a la gente que le dicen, oye, el Blood and Clock Tower este es un juego social, tal, dura la partida un par de horas, y solamente, bueno, una partida dura un par de horas, ¿no? Porque, pero si un Blood and Clock Tower durase 6 horas... Pues lo que pasa en República de Roma. En República de Roma, cuando llevas 4 horas donde ni Dios te da un cargo, hay un momento que esta cuestión de... esta racionalidad en la que separas lo que es juego y lo que no, es que no somos tan buenos separando esto. Hay otra explicación añadida, que no es incompatible, al contrario, refuerza esta idea, que es de Daniel Gilbert. Daniel Gilbert es un catedrático de psicología de la Universidad de Harvard que tiene muy estudiada la cuestión de la conducta humana, de la felicidad y este tipo de cuestiones. Y él tiene una hipótesis que son los fallos en la predicción afectiva. Dicen que él lo que propone es que el ser humano, en lo que sí que es exclusivo, es en predecir cómo se va a sentir en el futuro. Pero como precisamente es una actividad muy nueva en la evolución, somos muy malos en esa tarea. Es decir, todo lo que se ha hablado de que el ser humano es el único que utiliza herramientas, el único que utiliza el lenguaje, el único que es capaz de ponerse en la mente de los otros, de empatizar, eso parece que hay otros primates que son capaces de hacerlo. Pero que el ser humano es el único que es capaz de pensar en cómo se va a sentir en el futuro. Pero somos muy malos. Pero nos creemos muy buenos. Entonces, creemos que no nos vamos a enfadar por según qué cuestiones, o que vamos a saber controlar las emociones en qué situación, y la realidad es que eso no es así. Que cuando tú te sientes excluido, como explicaba antes, eso no lo controlas, cuesta mucho más racionalizarlo de lo que parece. Y una cosita aislada, a lo mejor es que eres capaz, con cierta incomodidad, pero al final, bueno, pues consigues digerirlo. Pero cuando tienes un bombardeo de eso, en una situación social con 12 fulanos, que te están diciendo que eres malo, que te están interrumpiendo, que te están negando, ¡ostras! Hay que tener muy entrenadas esas capacidades para poder sustraerse. Y esto desde fuera, supongo que será, pero si es solo un juego, es que no estamos hablando de un juego, estamos hablando del puto ser humano. Y eso es complejísimo. Y muchas de estas cuestiones podrían ser una pincelada para intentar entender qué es lo que sucede. Por eso esa soberbia que yo a veces escucho de, no hombre, pero ¿cómo puede pasaros eso? Tío, si estás preguntando eso es porque no entiendes absolutamente nada de la naturaleza humana. Y no estoy justificando nada de lo que se deje o se deje de hacer, pero hay que ser consciente. E igualmente, como debemos ser conscientes de eso, tenemos que tener herramientas también para gestionar esas situaciones y para anticipar que eso puede suceder. Y esto es una cosa que sí que doy la razón a cuando se plantea, oye, esto en unas convenciones tenemos que estar entrenados como narradores, como los directores de juego, vaya, a si hay alguna mínima situación que alguien le pueda sentir incómodo, anticiparte a eso o ser capaz de manejarlo, porque no todo el mundo tiene que reaccionar como tú. Por ejemplo, yo defiendo mucho que en una partida tienes que ser un niño. Puedes ser un niño, te puedes comportar de una manera insolente en el juego, si lo has pactado y si el resto está de acuerdo en que se puede jugar así. Yo cuando me siento a Blood on the Clock Tower, cada vez hago más el ejercicio de pensar con quién estoy jugando y qué cuestiones son aceptables y cuáles no. Porque yo tiendo a elevar el tono, yo tiendo a tensar, a hacer como Amarillo y yo decimos, nosotros nos ponemos como agentes del Mossad y a la peña le empezamos a interrogar. Y a veces tienes que pensar, oye, que de repente te vengan dos tíos y te empiecen a preguntar medio en broma, medio en serio, hay gente a lo mejor le hace sentir incómoda, ¿no? Ese tipo de cuestiones tienes que empezar a planteártelas, ¿no? Que igual no todo el mundo tiene por qué reaccionar como tú o tener cierta tolerancia. Yo creo también, como tú has dicho, lo de que los directores tenían que tener las herramientas para detectar y tal. Yo creo que el jugador se tiene que dar cuenta en un momento dado que tiene una herramienta muy poderosa que es, me levanto y me voy. Y me quedé por saco la partida. Quiero decir que bueno, si estoy... Pero si yo estoy en una situación que estoy incómodo y lo estoy pasando mal y no estoy a gusto y tengo las emociones desatadas y tal, me levanto y me largo, tío. Es que yo no tengo que aguantar ahí nada ni tengo que tal. Que sí, que hay un contrato social, que yo he dicho que voy a quedarme ahí y voy a jugar. Pero llega un momento en que yo creo que el bienestar mental o la salud mental o los problemas que tengamos cada uno te pueden llegar a arrastrar y decir... Yo aquí no me lo estoy pasando bien, yo aquí estoy pasando un mal rato, yo no tengo que aguantar esto. Quiero decir, yo me levanto, me voy a jugar otra cosa y chimpú. Sobre todo si estoy en una jornada, o como dices tú, estoy jugando online, apago la cámara, disconnect. Jugador Player 4 has gone. Eso tiene otra cara de la moneda, ¿eh? Bueno, quiero escuchar a Roy, a ver qué opina y si ha tenido situaciones parecidas. ¿Lo qué? ¿El sobre el Clock Tower? No, pero de otros juegos donde la gente se haya cabreado o la respuesta emocional. Lo que yo creo que pasa con el Clock Tower es que es un juego que lleva muchas sensaciones y muchas emociones y también es un juego que se juega con mucha gente y que tiene mucha visibilidad y tal. Entonces, este tipo de cosas pueden ocurrir. Es algo normal. También lo que ocurre es que os digo que vosotros jugáis mucho al Clock Tower, pero es que muchísimo. Y cuando juegas mucho a un juego, tu forma de jugar cambia. Imagínate, Cautor, que tú jugases al Quo Vadis todas las noches. Todas las noches. Si luego te vas a unas jornadas y juegas un Quo Vadis, vas a ir a muerte, tío. Vas a ir como un agente del Mossad a tope porque te sabes todos los intríngulis del juego y tal. Y ni siquiera tiene que ser con juegos sociales. Yo juego al Tichu y soy como los viejos del bar. Si alguien viene a jugar al Tichu conmigo un jueves y yo estoy jugando a tope, vengo y al tío le dice, ¡para tú, gilipollas! ¿Por qué me ha dado un 3? ¡No me des un 3! Y el pero yo doy un 3. No, porque yo siempre doy... Hay una serie de contratos en los juegos que tú vas generando y que generas una dinámica de grupo. Entonces, cuando tú unas jornadas juegas un Clock Tower y sois gente que jugáis todos los días, es diferente que una persona nueva que entra, que viene de fuera del grupo. Que eso lo sabéis, porque vosotros hacéis partidas normales y partidas de iniciación. Lo tenéis controlado esto. Pero bueno, aún así... Pueden ir las cosas, pero es algo normal, pasaría en cualquier juego. Lo único que pasa es que el Clock Tower es una producción de Hollywood. Son 20 personas jugando pero, en una sala. Ejemplo, si tú, por ejemplo, estás jugando un Wall in Flames de 7 horas y en la hora número 4, un jugador al que le lleváis toda la partida puteando en una esquina del tablero se coge y dice: mira, estoy hasta los cojones, se levanta y se va. Me ha pasado muchas veces, te lo voy a decir. Me ha pasado. Y bueno, pues pasa. Es que no vamos a usar nada en cara. Claro, pero muchas veces puedes decir, bueno, es que esta persona no le gusta el juego, esta persona tal. Igual también tienes que pensar, es que esta persona ya no estaba haciendo nada, estaba pasando un mal rato. Yo tampoco le veo decir, me siento mal por decir, joder, es que este tío tenía que estar aquí jugando hasta el final. Una cosa que yo siempre he defendido es que los Monster Wargames, estos súper espectaculares que se ven, no se acaban, no porque las reglas sean muy duras, sino porque la gente no tiene constancia para jugar eso. Y otras personas no tienen capacidad de ver que están machacando a un tío semana tras semana, porque esto se juega durante meses, y que a lo mejor esa persona en un momento dice, eso de seguir aquí, y es normal, es normal. Entonces es eso, es una cuestión de resistencia, de contrato, de algo así. Ahora bien, respecto a Clock Tower, yo te digo una cosa, Calvo. Una cosa es lo que piense yo, Roy Espino, sobre el Clock Tower, que a mí, pues cada uno puede jugar a lo que quiera y lo que quieras. Otra cosa diferente es lo que yo, Roy Espino, como organizador de un evento que van 200 personas, tenga que tener cuidado con este tipo de cosas, porque no puedo permitir que haya malos rollos, tío, en un rollo. Entonces, lo que os hemos dicho es, tenéis que vigilar este tipo de cosas, tenéis que tener cuidado, tenéis que verlo. Y yo creo que eso es algo normal, porque simplemente desde fuera se ven las cosas de una manera diferente a como se ven dentro de la partida. Mira, Calvo, una cosa, Calvo. Si tú, por ejemplo, antes una partida en unas jornadas, una partida de iniciación, no te voy a decir una partida de los pros ahí que estáis ahí y tal, pero una partida de iniciación, tú le dijeras a la gente, si alguien no se siente cómodo, que se levante y que se vaya en mitad de la partida. No hay problema. ¿No crees tú que eso generaría, eso ya automáticamente es una herramienta de, tú le estás dando permiso a alguien que se levante y se vaya? Que están saliendo muchos temas que no quería interrumpiros y voy anotando. Esto, por ejemplo, lo que yo hago en las partidas que yo dirijo es hacer eso, disclaimer de punto uno. Oye, esto es un juego. Tenemos que ser conscientes de que vamos a tener quizá posiciones un poco polarizadas de dos estilos. Un estilo que a lo mejor es más vehemente y también un estilo que es más taimado. Hay que ser respetuoso con los dos estilos de jugar. Es decir, tú no le puedes decir a alguien, es que casi no estás hablando, es que casi no se juega, ni tampoco le puedes decir a alguien, no, es que no puedes insistirme tanto. Estamos aquí para jugar y es juego. También para que sepamos que estamos en un círculo mágico, que nadie se sienta agredido en lo personal. Y eso mitiga muchísimo el decir, bueno, es verdad, hemos pactado que vamos a hacer esto. Que si alguien se siente mal, se lo diga al narrador en privado para que tampoco tengas tú por qué estar exponiéndote y parecer el rarito, sino que lo digan para que haga una pausa. Se va a la noche, se tranquilizan los ánimos, se habla con la gente que se tenga que hablar. No he tenido que hacerlo nunca, pero el hecho de que exista esa herramienta yo creo que ayuda a decir, vale, espérate, al que se pueda sentir medio intimidado. Una de las cosas, por ejemplo, una anécdota que sucedió en las anteriores CLBSK fue que dos hermanos se habían metido a jugar en mitad de una partida y no se había hecho este disclaimer. Con lo cual, en el día uno, de repente uno de ellos dice, muy legítimamente, no, es que yo creo que hay que ejecutar a alguien por estadística, porque esto es de cálculo, y otro jugador dice, eso es una gilipollez. Tú fíjate, el comentario, pues depende cómo lo tomes, es agresivo, es una tontería, ¿no? Pero ese jugador se lo tomó como que le estaban diciendo que él dice gilipolleces y el hermano saltó. Oye, si nos vamos a poner así, yo aquí me voy. Es un ejemplo que yo creo que sirve bastante de ejemplo de cómo algo está un poco en el límite. Depende cómo lo veas, es, oye, qué exagerado eres, o al contrario, es verdad, es que esto no lo puedes decir a alguien con el que no tienes confianza. Ese ejemplo me parece perfecto y es el que suelo utilizar para explicar de, oye, si pasa algo así, vamos a intentar tener un principio de caridad por ambas partes. Oye, la gente no hace esto para molestarme, pero también no puedo hacer esto a la gente alegremente, que la puedo molestar. Si la gente tiene un buen espíritu de intentar entender las cosas, este tipo de cuestiones se soluciona. Y la herramienta que yo tengo en mente es esa, es, oye, si pasa algo, nos vamos a la noche y lo solucionamos. La cuestión de que decía antes Roy, yo no pretendía hablar tanto del Clock Tower, pero no pasa nada, porque es un juego y pintada para tantas cosas y no pasa nada por detenerse, ni mucho menos lo que te decía antes. De hecho, te estaba dando la razón, Roy. A mí, cuando escuché no las críticas, pero los razonamientos a, oye, este juego, unas jornadas, tenéis que ser consciente de que tenéis que manejarlo, a mí me pareció muy razonable, no un poco razonable, sino muy razonable, y que había mucha razón en esa cuestión, y que efectivamente tenemos que, como en juegos que puedan propiciar este tipo de cuestiones, como República de Roma u otros, oye, piensa en qué cosas pueden suceder, porque aquí no sabes quién se te puede meter en la partida. No se estaba hablando jugadores habituales. Una cosita, una aclaración. Ganas e historias de estas hay en todas las partidas. Hubo momentos en esas jornadas, por ejemplo, que hubo una tangana en una partida, hubo una historia en el Space Hulk de Pamundi, pasan siempre. El problema es que vosotros tenéis una escala muy grande, sois 20 personas en una sala con mucha visibilidad, y ahí está el problema. No es un tema de escala, más que de que ese juego sea peor o mejor o otras historias. Sigue. Pues yo creo que sí que lo favorece, o sea, yo creo que el juego sí que tiene las características, por eso pongo el ejemplo también del República de Roma, de muchas interacciones y que favorecen esta cuestión de sentirte excluido o sentir que el resto se está liando contra ti, y eso despierta las emociones de las que hablábamos antes, y otros juegos no la despiertan tanto. Vive, como juego, ¿sabes? O yo que sé, un juego de dos, o un juego más operativo, no despierta estas cosas, y esto es sí. Entonces, a mí me pareció muy razonable. Tenía que notar también la cuestión de la anticipación cuando estabas hablando de Tichu, de, joder, es verdad que cuando uno piensa que las cosas tienen que ser de una manera y no salen, uno ya, oye, medio se cabrea. Es que el ejemplo que ha puesto del Tichu me recordaba al de otro compi que me contaba que le había pasado en las Asturlicas, que con su compi de juego, oye, ¿por qué cojones pides un 3? Si me has pasado un 3, me estás destrozando la jugada, y de repente llegas un momento en el que te has sentido, que es donde quería ir a parar, un poco como un niño. Pero yo defiendo eso, tío, defiendo que en la mesa un poco nos estamos sentando no solo a ser caballeros que toman el té de la manera pulcra, ultra educada y cortés, sino también a sentirte un poco a... Pues, juegas a un juego de conquista para conquistar a otro, y claro que hay un puntito ahí de, oye, te voy a fastidiar dentro del juego. Esto no es la vida, precisamente haces cosas en el juego que no son la vida. Lo pactas antes, por supuesto, y te vas entrenando, que es lo que os decía antes, que yo poco a poco me voy entrenando, y es la otra pregunta que hacíais de la manera de jugar distinta cuando juegas con novatos que cuando juegas con veteranos. Pero incluso con veteranos vas aprendiendo a qué gen, con qué gente puedes actuar de según qué maneras. Yo ya digo que tengo en algunas ocasiones un juego, un tipo de juego muy cuerpo a cuerpo, y ya he aprendido que hay gente que eso no lo lleva bien, que se lo lleva a lo personal y que no es capaz de separarlo, que yo sí lo separo, que Amarillo sí lo separa, que jugadores que no voy a citar que tienen ese estilo al contrario lo disfrutan, y que esas partidas un poco más, no sé cómo explicarlo, más parcas, más, o sea, más joder, los disfrutan muchísimo, pero hay gente que no, incluso veteranos. Y en la bajada de perfil que tenemos que hacer cuando jugamos con novatos, tenés que tenerlo muy claro para que disfruten. Y cambias el chip. Cambias el chip y dices, yo aquí ahora no estoy para sonsacarle la información a nadie. Estoy para que se entere de lo que está pasando y disfrute de la partida. Y es cambiar el chip de la manera en la que estás jugando. Pero respóndeme a la pregunta. ¿No crees tú que si le das a la gente la oportunidad de decirle, te sientes mal, te puedes levantar y ya está, y no pasa nada, no estás reforzando un poco la idea de esto no es nada más que un juego? Porque yo, por ejemplo, muchas veces le puedo decir a una persona, oye, vamos a jugar este juego, y si no te gusta, lo dejamos. En el momento en que tú me digas, lo dejamos. A mí me da igual. Quiero decir, la partida para mí no es importante. Es importante jugar y pasarlo bien. Sí, o sea, yo creo que eso tiene que estar por encima de todo. Aún así, también me choca el concepto de la contractual que tú decías antes, de, oye, hemos llegado a un contrato. Oye, que aquí hay gente que lleva 2 horas jugando a esto, un narrador que se ha preparado una partida durante media hora para que vosotros la juguéis, y ahora de repente, porque alguien te ha elevado el tono, te piras. Ahí también algo ahí que me chirría, ¿eh? Me parece un poco, ¿sabes? Hay una cuestión de ahí de equidad que no termino tampoco de encajar. Pero por supuesto, si te estás sintiendo mal, yo lo primero que intentaría es, ¿hay solución a esto? Si no la hay, por supuesto, fuera. Pero por eso la anticipación de, oye, cuidado, que esto puede suceder, vamos a aprender a manejarlo, creo que tiene que estar ahí. Dentro del contrato social, puede ser un contrato social de, si algún jugador se siente mal, se va a ir. O sea, tú igual te lo estás pasando de puta madre y de repente te cortan el rollo, pero... Sí, yo incluso en esas creo que primero la herramienta de, oye, vamos a parar, vamos a intentar ver si esto se puede apaciguar, yo lo intento, creo que tiene que estar por delante. Si no, pues por supuesto, me parece estupendo lo que tú dices, pero yo este tipo de juegos, de verdad que sí, yo si estoy jugando un juego y una persona lo está pasando mal, prefiero coger y decir, se acabó. Y no te digo el juego este, te digo cualquier juego. Yo estamos jugando un juego y de repente hay un tema de la esclavitud o algún rollo raro y a alguna persona le sienta mal, digo... Finito. Eso tiene que ser así, porque la otra versión, si lo miras al revés, es lo que no es tolerable. Es decir, lo que no puedes es tener a alguien en la mesa pasándolo mal. ¿Quién va a defender eso? Yo no puedo defender ahora que... Si alguien lo está pasando mal, que se fastidie. Lo que quiero decir es el decirlo. El decirlo anticipadamente. Señores, la partida es esta, estas son las condiciones. Y si alguien se siente mal, se puede levantar, se puede largar y chimpún. Y se acabó el problema. Y que no pasa nada, que es una cosa normal. Y reforzar el concepto que tú dices de esto solo es un juego. Y sí, a los 8 jugadores restantes les va a joder porque te puede joder la partida y te la va a joder muy, muy seguramente. Pero... Es lo que estaba explicando antes, ¿eh? Es decir, bueno, a la gente vamos a explicarle que esto puede suceder, que incluso aunque parezca raro en los juegos, también la gente se puede enfadar, no le vas a contar el estudio que he contado yo antes, no vas a hacer un disclaimer ya de neuropsicología para que la gente lo entienda. no va a servir para mucho, pero sí que por lo menos... El como lo de la... Sí. Vale. Digo que este tema es un poco como lo de la tarjetita esta del rol de las jornadas de ahora. Esto que te dan una tarjetita antes y te dicen, ¿qué quieres ver en estas partidas? ¿Sexo? ¿No sé qué? ¿Violencia? ¿Desmembramientos? ¿No sé qué? A mí eso me pareció una tontería cuando lo oí. Pero luego me paré a pensar y me dije, ostra, claro, para mis partidas no. Pero me acuerdo de las veces que he estado en jornadas de rol hace muchos años, que hubo alguna historia y que con esto se podía haber arreglado, se podía haber atenuado. Entonces ya no me pareció tan tonto. Es que somos muy soberbios cuando pensamos que las cosas son como nosotros las vemos y realmente el mundo no es como lo vemos, el mundo es como somos. Nosotros creemos que las cosas son de una manera y no, nosotros la experiencia que tenemos es parcial y tú piensas, no, hombre, ¿cómo se va a enfadar alguien en un juego? ¿Cómo pues se puede sentir alguien en un juego como...? No, es que esto lo tienes que contemplar. Y esa anticipación, yo creo que la tienes que hacer. El ejemplo del juego de rol en vivo, que no quiero que se me vaya. Hay gente que juega juegos de rol en vivo, esto lo cuento de oídas de las CDN, de lo que llaman vivos de llorar. Es decir, partidas en las que la trama y las subtramas que hay son de cuestiones un tanto, no sé cómo llamarlo, sórdidas, de emociones muy duras, de situaciones... Y hay gente que disfruta de eso, igual que hay gente que disfruta de interpretar una obra de teatro o de cine... que tiene que ver con el holocausto. No es que disfrute del holocausto, disfruta de pasar por unas situaciones y evocarlas, etcétera. Claro, tú decirle a alguien, ¿no? Bueno, es que yo me siento al Clock Tower y toda esta cuestión, un poco la bronca de discutir y tal, pues es lo que me gusta. O sea, a lo mejor hay gente que piensa, pues están mal de la cabeza. A mí me parece que no es ningún tildate, que es lo mismo que cuando tú te sientas a pelearte en un juego. Igual que hay gente que no quiere juegos de enfrentamiento y de confrontación y que un diplomacia no lo tolera. Bueno, es que hay gente que sabe diferenciar y que, oye, me siento a jugar al rol, o me pongo a jugar al rol, me pongo a jugar a un juego de rol en vivo, y sí, me quiero sentir como Ana Frank, yo qué sé. Hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Decía Paul. A mí me contaron hace poco una partida de rol que era algo así, que era los personajes eran ellos, aunque eran unos osías de ellos, y se metían en temas personales. Y habían establecido entre ellos una palabra clave que en un momento decían... Bueno, si alguien dice esto, se acaba la partida. Va a haber una partida online a las tantas. Entonces, en un momento una persona dijo, bueno, ya está, no estoy cómodo con esto. Y lo cortaron. Y a mí me parece bien. Bueno, si disfrutan con este tipo de cosas, run, pues puede estar bien. Some Things Run es un juego lynchiano que pretende evocar las películas de Lynch, de rol, que publicó Hill Press hace 2 o 3 años. Y precisamente lo que hace es, hago un poquito de spoiler, es confrontarte con tu doppelganger, con tu yo oscuro, para que tú cuentes historias tuyas casi catárticas de cosas que te han hecho sentir mal o tal o cual. Eso puede ser, digamos, inventado, pero una parte de la idea es que tú, pues en esa parte, hagas casi un poco de psicodrama. No digo que esto sea un género que le apetezca a todo el mundo, pero hay una parte y hay unos estilos de juego dentro del rol en vivo pues que tiene que ver con eso. La cuestión es a qué te vas a sentar a jugar y qué es lo que tú esperas de una partida. Y pues eso, en partidas en las que hay confrontamiento, en las que se confronta, en las que te van a acusar de mentir, en las que la gente se alía contra ti, pues yo creo que tienes que explicarlo, que luego al final hay gente que dice, hostia, pues es que yo incluso aunque me lo has explicado, no me esperaba que esto fuese así, me levanto y me voy. A mí, por supuesto, me parece que hay que aceptarlo. No es el campeonato del mundo ni te estás jugando el orgullo de tu raza. Ya está, es una partida, no pasa nada. A la vez también, pues un poco la responsabilidad de que cuando tú te sientas a jugar algo con otras 12 personas, oye, te han explicado, cuidado que esto a veces tal, pues la soberbia de, no, a mí no me va a pasar nada, y que luego te pase, pues hombre, te habíamos avisado que esto, eres tú el que no sabes manejar tus emociones, eres tú el que te estás sintiendo desbordado y nos estás dejando colgado al respo, lo respetamos, pero hombre, si te lo estamos explicando... Igual presta un poco de atención a lo que te estamos explicando. Evidentemente a los que les jode la partida les tiene que joder, pero yo creo que eso habría que entenderlo. Sí, pero como dice Amarillo, como decía Amarillo, oye, este es fútbol, papá. Te hemos explicado que esto es fútbol. Claro, es que me han hecho una entrada y me he tirado al suelo y me he manchado el pantalón de césped. Ya, amigo. Ya, pero ese mismo ejemplo, igual el chaval te dice, pues no quiero jugar a esto más. Bueno, pues... Correcto, ya, claro, sí, me parece. Por eso creo que quieres. También está el otro caso, ¿eh? Oye, que me habéis hecho un esguince. Joder, eres un flojo, si esto no es nada. Claro, pues eso es que justo, o sea, la metáfora del deporte creo que es interesante aquí. porque aquí no estamos hablando de cuestiones físicas, pero si lo pensamos, sí eran cosas físicas de las que hablábamos antes. Claro que estás teniendo emociones y sensaciones que tienen que ver con cuestiones que tú a lo mejor no controlas o que tienes que aprender a gestionar. Y a... Entonces, bueno, a ver, con buena intención, yo creo que al final se soluciona. Hay que empezar con la resistencia y luego tienes que pasar al de Hitler este, luego al otro, y luego ya estás capacitado para, para la liga mayor esta del Blood and the Clock Tower. Igualmente, ya digo, al final nos hemos centrado en Blood and the Clock Tower, no quería porque esto es común a otros juegos. Sí, por eso sí, os ponía, por supuesto. Bueno, ¿de qué otros juegos a vosotros os ha pasado de cuestiones tensas en la mesa con otro tipo de juegos? El VGA Planes, el Diplomacy, me ha pasado en todos los juegos que... Todos los juegos clásicos que te dicen que te va a pasar, me ha pasado. Me ha pasado en el Britannia, me ha pasado en el Black Bear, me ha pasado... Lo que pasa es que Clock Tower lleva esto al 11. Entonces... Por eso destaca más, porque es una cosa mucho más grande. Bueno, es en todos el juego. Ya estamos. El tiempo se nos ha acabado. ¡Oh, qué pena! Tenía aquí, si tenía 7 temas anotados, tío. Calvos, teníamos 3 temas. Había un tema muy interesante que era el precio de los juegos en Argentina, que Calvo y yo hemos estado hablando durante 20 minutos antes y no lo he grabado, ha sido una pena, porque me parecía muy interesante. Pero bueno, lo dejamos para la próxima, ¿no, Calvo? Sí, si de esto venía de que Roy precisamente había estado hablando con uno en la BSK del asunto, ¿no? De los precios y tal. Yo ahí no puedo decir nada porque tuve que banear a la mitad de la gente. Así que... Bueno, porque ya se pusieron a hablar de liberalismo, ¿verdad? Tenemos a nuestro propio... Tenemos a nuestro propio Octavius aquí en el canal. Octavius de la BGG en versión española. Yo ahora entiendo, Octavius. Lo entiendo perfectamente. Tú le mandaste un privado al Octavius luego en la BGG, ¿no? Dije, te entiendo ahora perfectamente. Y el Octavius ahí en Estados Unidos... ¿Qué coño es este mensaje que me ha mandado un tío aquí de España? Pues es muy majo. En Blue Sky lo sigo y súper majo el tío. ¿Ah, sí? No es lo mismo. Bueno, desgraciadamente lo tenemos que dejar porque el tiempo es lo que tenemos. Yo, sinceramente, no lo quiero centrar solamente en el Clock Tower, pero de verdad, yo si estáis jugando un juego conmigo, aunque yo no lo haya dicho, y os estáis sintiendo mal, os estoy haciendo una putada muy gorda, pues os aguantáis un ratillo, pero si veis que no os podéis aguantar a que acabe el juego, pues que si os podéis levantar y os vais, que no pasa nada, que yo no me cabreo. ¿Alguna reflexión final que queráis decir? Nada más, yo me despido. Voy a decir una última cosa que no me da tiempo, que te va a encantar. Ahora que, bueno, la gente no lo sabe, pero ahora que John Boer ha vuelto a la BGG, lo han dejado otra vez entrar, me dio por rollo morboso, me dio rollo de seguirle los posts, a ver qué decía. Y en las últimas semanas lo único que hace el pavo es ir a todos los comentarios en BGG en los que se habla de su Cristo que tuvo con Martin Wallace y poner un enlace a su versión de los hechos. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. Menudo crack el John Borer. Calvo, di adiós. Adiós. Una cosa, justo que estábamos hablando del Clock Tower, me acaba de venir a la cabeza. Hay una convención precisamente para que la gente nueva se meta en el juego, sin ánimo de lucro, por supuesto. Aquí nadie quiere sacar pasta, es una cuestión, bueno, pues para que crezca la afición. Y en la secta BOTC.es tienen el enlace para ver cómo va la convención y hacer una preinscripción al que le puede interesar, Valladolid o Zaragoza. No está claro dónde va a ser la sede y será o en febrero o en junio. Todo el que esté interesado, ahí lo tiene. Principio de calidad cuando se juega cualquier juego de mesa. Un poquito de cordura y un poquito de buenas intenciones, yo creo que solucionan cualquier cosa que pueda pasar en una mesa. ¿Tú crees que tomarse un pelotazo antes de empezar la partida empeora o mejoraría la situación? Supongo que depende del espíritu de cada cual. Hay gente que a lo mejor es total, pero en fin, yo ya sabes que llevo años sin tomar ni una sola cerveza, con lo cual, pero tampoco voy a ser un activista anti tal con las cervezas que yo me he tomado. Desde que dejaste de tomar alcohol es cuando te han baneado todos los sitios de Telegram, Calvo. ¿Por qué? Porque, fíjate, a lo mejor antes me he tomado una cerveza, fíjate, y decía, bueno, espérate, vamos a, no vaya a ser que diga, y ahora como no bebo nada, pues es como, mira. Si alguien me censura por ser yo mismo, sin ningún tipo, ya está. Pero uno no puede renunciar a ser uno mismo, Kabutor. Es lo que sí que no puedes renunciar, a ser tú mismo. Estoy de acuerdo. Gracias por haber venido, gracias por haber escuchado. Sigue el programa. Nos vemos en la próxima jornada. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, el fin de semana quedamos 5, siendo 4 los sospechosos habituales, José, Pablo, Miguel y yo. Y bueno, luego vino Javi, que ha venido alguna vez, pero digamos que no es uno de los sospechosos habituales. Ser 5 es un número complicado y una de las cosas que cada vez veo más importante es mirar en la BGG el valor de mejor, ¿no? Best. El best, este juego es mejor con 5, mejor con 5. Y se notó muchísimo el fin de semana. ¿Por qué se notó muchísimo el fin de semana? Porque de los 3 juegos que jugamos, los 2 que tenían el Best Gone 5 son los juegazos que jugamos, que fueron unas partidas interesantes. Y el último fue el juego que yo creo que, como dijo Miguel, dice, me vais a joder otro juego que unos influencers... Porque era un juego, además, luego hablaré de él, ¿no? Pero un juego que decía, es que no sé quiénes han dicho que es uno de los fillers de cabecera de... Y cuando acabamos de jugarlo dijimos, madre mía, no está a la altura del Yokai o no ese, o como sea aquel que jugamos que era malísimo, pero vamos, nos dejó a todos un sabor de boca bastante desagradable. Y claro, luego mirando en la BGG resulta que 5 no es su mejor número, ¿vale? Igual es coincidencia, no sé, supongo que siendo un filler será, y que tampoco cayó tan mal, pero bueno, luego lo explico, ¿vale? Vamos a empezar primero con el juego que jugamos, que yo no había oído hablar de él, pero sí había oído hablar, obviamente, del diseñador Rainer Nicia. Y cuando me dijeron, tengo aquí el Zubadis, que es de Nicia. Vale, ya no hace falta que diga más, venga, a la mesa. La cosa curiosa es que íbamos a haber jugado otro Nicia, que era el Medici. Pero quien se lo tenía que haber traído, Miguel, vino y dijo, es que no lo encuentro, el juego en mi casa, que es algo, me parece bastante normal, porque a mí me pasa también a veces, dices, ¿dónde tengo el juego este? Y no sabes dónde está. Pero bueno, el caso es que dijo Zubadis, la reimplementación de Quo Vadis, que yo no he jugado nunca, y digo, bueno, no de inicia, tiene buena pinta. Luego dije, no es un juego de negociación y politiqueo, lo cual me echó un poquillo para atrás, pero dije, bueno, vamos a probarlo. Y creo que la partida que jugamos es una de las partidas más épicas que puedes jugar al Zubadis en, o sea, podemos jugar, yo estoy convencido. Es una partida tan buena que me deja hasta mal sabor de boca, porque piensas, este juego no puedo volver a jugar y no puede ser que juguemos una partida tan épica como esta. Es imposible. Para explicar la epicidad voy a explicar un poquito el juego. El juego es un juego de politiqueo donde hay unas áreas y tienes que ir subiendo. Tienes que ir subiendo, o sea, empiezas, entras, vas metiendo los peones por una parte de abajo del tablero, vas subiendo, y cuando vas subiendo, cuando vas cambiando de zona, te llevas unas casillas que tienen puntos, ¿vale? O sea, yo me muevo de la casilla 1 a la casilla 2, y en medio siempre hay una casillita que te da puntos de victoria. Y para subir de una zona a otra, es súper sencillo el juego, para subir de una zona a otra simplemente tienes que tener mayoría, es decir, si en una zona hay 5 espacios, tienes que tener 3 tíos que voten si tú puedes subir, y ya está, ¿vale? O sea, Tiene un montón de consideraciones más, tiene poderes especiales, hay unos peones que son los pavos reales, que son muy importantes, porque son también como independientes, que puedes sobornar, etcétera. Hay una serie de consideraciones, pero haceros una idea que para subir de localización, si hay 5 tíos y yo tengo 2 fichas y otros tienen una ficha, si uno de ellos me vota a mí, yo subo. Entonces todo negociación, yo te doy tanto, tú me das tanto, tú me tal... Tiene una consideración importante, que es que todos los tratos a corto, o sea, dentro del mismo turno, o sea, yo te doy 2 pavos y tú me votas, sí, hay que cumplirlo. O sea, tú no puedes decir sí y le das 2 pavos y te dice, pues ahora no te voto. Eso es, hay que cumplir. Los que no hay que cumplir es, yo te doy 2 pavos, tal, y luego en el turno siguiente tú me votas. Eso en el turno siguiente no hay que cumplirlo, ¿vale? Lo puedes cumplir o no, eso es a la voluntad del jugador. Y eso además viene específico en las reglas, que me parece que es bastante interesante. El caso es que la victoria del juego es súper chula, como siempre todos los jugadores inician. La victoria del juego es, hay 5 localizaciones, éramos 5 jugadores, hay 5 casillas arriba del todo, que es como los senadores, ¿no? Como este juego era antes el Quo Vadis, pues era el senador romano. Pues arriba sería el senado, había 5 casillas. Y si hay que meter 5 meeples ahí y se acaba el juego. Si, por ejemplo, somos 5 jugadores y un jugador mete 2 meeples, pues solamente quedan 3 huecos, ¿vale? Entonces gana la partida de entre los que hayan llegado arriba del todo, los jugadores que hayan llegado arriba del todo, los que no han llegado, eliminados del juego. De los que hayan llegado arriba del todo, el que tenga más puntitos de esos que coge entre las casillas. Y esos puntos son ocultos. Los vas cogiendo durante el juego, con lo cual tienes una concepción, ¿no?, de quién tiene más, pero hay una pantalla, está todo oculto, con lo cual está muy inteligentemente pensado para que tú no puedas decir, es que este va a ganar, con lo cual puedes tener una idea que... José va a ganar, pero no lo sabes exactamente. Entonces, claro, se dan unas ideas durante el juego de tú me votas, yo te voto, dame esto, déjame usar tu habilidad, etcétera. Estás todo el rato negociando, todo el rato estábamos negociando, todo el rato todo el juego. Y ahora empezó a formarse una sinergia muy curiosa, y os tengo que explicar el orden de turno, ¿no? Porque jugaba José, luego jugaba Miguel, luego jugaba Pablo, luego yo, y luego Javi. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que José y Miguel, como iban juntos, o sea, estaban en el orden de turno, iban juntos, pues se formó entre ellos una alianza que parecían como un bloque político. Entonces era, tú me votas aquí, yo te voto aquí y subimos los dos. Y tú me votas aquí y estaban los dos haciendo ahí un combo los dos. Y digo, pero qué cabrones estos que se están aliando ahí que no veas y subiendo los peones para arriba, tal, tal. Total, que durante la partida coge Javier y mete un peón arriba del todo. Se mete también un pavo real, ¿vale? Uno de esos independientes que hay, se mete un pavo real, porque hay una mecánica también, no lo voy a explicar, pero se mete un pavo real arriba, con lo cual quedaban tres huecos. Estamos jugando, estamos todos arriba del todo, en las posiciones con el linde de la zona final, ¿vale? Y quedan tres huecos. Y ahora me toca a mí jugar y digo yo, joder, digo, quedan tres huecos. Le digo, Pablo, bótame aquí y yo subo. Y Pablo, no te voto porque entonces no entro yo. Y ahora empieza Miguel y José, pues es que nosotros ya lo tenemos claro, porque es que nosotros entramos seguro. Joder, pues ¿cómo entráis seguro? Sí, porque él me va a votar a mí y yo voy a poner aquí esta ficha y él entra. Y entonces ya se acaban todos los huecos. Y entra Pablo y tú te quedas fuera. Joder, qué cabrones. Y yo pensando, qué cabrones. Y ahora le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo muevo el pavo real dentro, tapo un hueco. Entonces solo te quedan dos. Entonces, Pablo, tú te quedas fuera. Joder, y Pablo dice, es que yo me quedo... ¡Qué cabrón! Digo, pues o me botas o te quedas fuera. Fijaros el nivel de negociaciones que es. Yo hago esto, estos dos se meten dentro y tú te quedas sin hueco. Con lo cual, tú y yo nos quedamos sin hueco y tú y yo nos tenemos que aliar. Y ahora empezamos a pensar, pues tú me botas, yo meto el pavo real. Y de repente dice, Pablo, yo tengo la habilidad del rinoceronte, que es que te puedo dar la habilidad de que arrastres a alguien. Yo te voto, tú arrastras a alguien y ahora... Se queda un hueco entre ellos dos, y bueno, ese momento fue épico, se le ocurrió a Pablo, ahí en medio de las negociaciones, llevábamos 5 minutos negociando, porque no, porque sí, y José y Miguel ahí todo el rato, pues es que nosotros entramos seguro, tal, total, que al final entramos Pablo y yo, y Javi cogió y dijo, pues y ahora meto un pavo real y a estos dos los dejo fuera. Y todo el rato que estaban los dos ahí, bueno, pues nosotros entramos, bueno, ya, les dimos en toda la boca, nos empezamos a reír, a aplaudir, ovaciones, ahí hubo de todo, vamos, hubo cánticos, bueno, ya, y le dije a Pablo, le dije, mira, no sé si habré ganado yo, no sé si, porque estábamos, Pablo y yo, cuando estábamos negociando, dame uno, dame dos, yo, dame tal, yo le dije, mira, que tú tienes dinero también, lo típico, como no sabes, pues tampoco sabes, y el otro, no, que tú vas a ganar, y le dije, mira, no sé quién va a ganar, pero por lo menos tú y yo entramos dentro, y estos se quedan fuera, y nos reímos muchísimo, y dijimos, bueno, esto, aunque no sea, aunque, le dije a Pablo, mira, aunque ni tú ni yo ganemos, por lo menos ya es victoria moral el haberles dejado a estos dos cabrones fuera. Y bueno, pues luego para sorpresa de casi nadie, cogió Javier, bajó la pantalla y tenía ahí 1 millón de fichas. Con lo cual nos dio sopas con ondas a todos los demás. Y ganó Javier y perdimos Pablo y yo, pero bueno, moralmente ganamos. Lo gracioso es que aunque hubieran entrado José y Miguel, hubiera ganado Javi de la misma manera, porque era el que más fichas tenía. Ya tenía un peón ahí arriba, con lo cual hizo una partida de puta madre. Y los demás nos estábamos peleando por las migajas. Pero... ese momento, esa epicidad de cuando estás allí y la negociación y nosotros que no, que sí, porque yo te meto y te doy, pues ahora voy a meter al pavo y te cierro, no sé qué. Bueno, eso fue, ese momento fue épico. Ya digo que dudo que en este juego, en sucesivas partidas en mi vida, vea una partida tan épica como esta, porque es que los que estábamos ahí, los que lo vivimos, igual lo cuento aquí ahora, no, pues no fue para tanto, ¿no? Pues sí, allí en la mesa, sentados, mirándonos a las caras y sintiendo la puñalada, cómo se la metíamos a los dos, a José y a Miguel, bueno, aquello fue lo mejor de la jornada. No he dicho nada de las diferencias con la versión... Pues estuve mirando, ¿no? Este es el Zobadis, la reimplementación al Quo Vadis. Por lo visto, en el juego del Zobadis, las dos diferencias que hay es que el juego no tiene los poderes especiales, el Quo Vadis, y no tiene los pavos. A mí lo de los poderes especiales me parece que no aporta mucho al juego. De hecho, aunque dicen que fomenta la negociación, y eso sí lo veo, creo que podría desequilibrar mucho la partida. Incluso diría que si vais a jugar al Zobadis, que no dejéis elegir, sino que simplemente se sortean aleatoriamente. Es decir, este para ti, este para ti. Porque si no, como una persona se cebe mucho con un poder o ya tenga las mecánicas y las tal en la partida de los poderes, creo que puede dar lugar a situaciones raras. O jugar directamente sin los poderes. Pero lo de los pavos reales sí me parece que es imprescindible, porque eso le pone unos políticos independientes, tiene una regla de soborno muy chula y merece mucho la pena. Además, el Quo Vadis original, yo he visto dos versiones, una que ha puesto Celacanto y otra que busqué yo en la BG, y las dos versiones son horribles, pero horribles, horribles. Feísimas, vaya. A mí la versión esta con los animales me parece, el tema me parece un churro. Me gustaría mucho más que fuera del Senado Romano, por ejemplo, pero claro, con las reglas nuevas y las viejas me quedo con las reglas nuevas de cabeza. Pero es que el arte gráfico este por lo menos es pasable, es que en el otro es horrible, pero feísimo. Mirarlo porque está súper barato el juego y lo encuentras súper barato por ahí, pero para eso es mejor hacerte que casi un print and play. Siguiente juego que jugamos, ya que estábamos con Nizia, pues una Munre, que yo creo que a Munre lo bueno, buenísimo que tiene es que a 5 jugadores es... O sea, si sois 5 jugadores un día, somos 5, no sé qué jugar. A Munre. Es el juego que está diseñado solo... Este juego debería ser solo para 5. ¿Vale? Es un juego que es diseñado solo para 5. Hay 10 casillas en el... o sea, hay 15 localizaciones en el tablero, con lo cual son 3 subastas de 5. El juego es redondo, vaya. Y me parece una pasada de juego de subasta oculta, inversión de recursos, súper chulo el juego. Jugamos la partida, Javi no había jugado nunca, el resto sí habíamos jugado, pero una o dos veces, tampoco era muy allá, y hubo un momento en que durante la primera, porque esto ya sabes que está dividido el juego de era antigua y era moderna, tienes que ir construyendo pirámides, tienes que ir haciendo un montón de cosas, bueno, vas desarrollando las cosas, y hubo un momento durante la era antigua que les dije, bueno, va a llegar la puntuación, acordaros que durante la fase de la puja del sacrificio, que ganáis bonos, que con eso tal, tal. Lo dije dos o tres veces, gané yo una subasta de esas, puse 3 piedras, me llevé un montón de puntos por la mayoría de pirámides. Y se lo dije, le dije, se lo he dicho varias veces. Encima estaba Pablo también diciendo todo el rato, estáis jugando mal porque no estáis poniendo la carta. En la fase de la cosecha tú pones boca abajo cartas de ofrenda, ¿no? Entonces se suman las totalidades de las ofrendas y si llega a 4, pues cobras 4 por cada granjero. Si llega a 3 por cada... Y claro, los que tienen muchos granjeros tienen que pujar para que eso suba. Y es que eso, la gente que estaba jugando no lo entendió. Estaban todo el rato, no, yo pongo la de menos 3 y me llevo 3 pavos. Pero si es que eso es una mierda comparado con lo que te puedes llevar si tienes tú 8 granjeros aquí. Bueno, pues eso que estuvo Pablo peleando todo el rato, pues al final a la gente pues le dio en la cabeza. Y no, yo creo que esa fase, por lo menos Javi, José y Miguel, creo que no lo hicieron bien. Porque estaban todo el rato pujando valores raros que no tenían nada que ver. Bueno, Miguel alguna vez sí que lo hizo bien, pero en otras ocasiones, incluso al final del juego, en el último turno, hubo una situación rara, que es que Pablo pujó un dinero, yo pujé uno para llevarme un favor nada más, y con uno para llevarme un favor me llevé la segunda plaza de favores, ¿vale? Porque todos los demás sacaron la carta de menos 3. Y encima sacaron la carta de menos 3 con el del templo, es la carta del modificado del templo, que puedes modificar el valor del templo. Y todos lo modificaron hacia abajo. Y cuando estábamos haciendo el recuento de puntos, de repente dijo José, joder, pero es que teníamos que haber modificado. Pues eso vamos a modificar. Digo, sí, hombre, un rewind para atrás. O sea, haberlo pensado hace 3 horas, no te digo. O sea, fue una cosa que yo dije, es que habéis jugado mal todo el rato esto, pero bueno, es problema de ellos. La partida la gané yo, por cierto, porque al final me di cuenta que se estaban peleando prácticamente todos los jugadores por conseguir la mayoría, porque en el primer turno yo me llevé un montón de puntos en la mayoría de pirámides en el lado del río, y en la segunda era estaban la gente peleándose por eso, y llegó un momento que dije, yo no llego ahí ni de coña, si es que están gastándose ahí todos los recursos, con lo cual dije, me voy a quedar al dinero, que es el que más dinero tiene si lleva 6 puntos de victoria. Entonces en la puja final ahí fue cuando yo directamente, además tenía unos territorios pencos de camellos y tal, lo dije, carta de menos 3, no gasto un dinero, me guardo todo el dinero, claro, Pablo tiró todo el dinero ahí para ganar la puja porque le hacía falta las tres piedras para ganar la mayoría, etcétera, etcétera. Y los demás no tenían dinero porque se lo habían gastado todo, sobre todo, ya te digo, mejorando los... Es que la cantidad de dinero que se invirtió en mejorar las pirámides solamente para ganar la mayoría fue exagerada. Claro, son un montón de puntos, son 5 puntos por cada lado del río, pero la cantidad de dinero que invirtieron fue la hostia. Yo al final dije, mira, me quedo al dinero, y entre el dinero, las cartas y lo típico, los puntos que hace las pirámides, gané por uno, un punto, dos puntos, parece que gané, haga Miguel, y dije, ya está, partida épica, con victoria estupenda. Yo creo que se notó que, por ejemplo, Javi no había jugado nunca y no le tenía pillado muy bien el truco. La explicación del juego también, lo expliqué yo, que no es mi juego, la explicación del juego, claro, tampoco hizo un gran favor, sobre todo para los que no habían jugado antes o los que no nos acordábamos bien, pero bueno. Y tampoco había jugado yo tantas veces, si es que victoria más que merecida para mí. Vale, y el juego final que jugamos, como ya digo, este es el juego que pone en la BGG que mejora 4 y posiblemente sea mejor a 4, que es el Nile de Luxor. Nile de Luxor es un juego de cartas que es un filler. Decía Miguel, este es el juego de cabecera de Black Meeple y Funatic Channel, me parece que dijo, ¿vale? Y lo jugamos y al final, bueno, José venía llorando desde Amun-Re, venía llorando. Estaba el río Nilo, yo le he bromeado toda la partida diciendo, el río Nilo está crecido solamente con tus lágrimas, porque estás que no paras de llorar. Venía llorando desde Amun-Re, y aquí ya el río se desbordó, y el Nilo se desbordaba de las lágrimas. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que tenía un poco razón, porque el juego es un filler, ¿vale? Pero el juego es que te daba la idea de que es súper aleatorio, ¿eh? Pero es aleatorio. O sea, cuando estaba explicando el juego, tuvimos una coña que yo decía, esto es el juego, que hacer esto, esto y esto. Ah, como el Bonanza. Y esto no sé qué, no sé qué, esto es tal, tal. Como el Bonanza. Joder, no sé qué. Y a todo el rato, cada vez que había algo que se parecía al Bonanza, nos descojonaba. Anda, esto es como el Bonanza. Esto me recuerda a un juego, ¿no? Porque el juego tiene unas similitudes, que es que tú plantas cartas. Usas cartas y las plantas. Entonces, claro, para recoger, cuando tú antes de jugar sacas una carta y si sale el trigo, pues todos los que tengan trigo, o sea, que solamente puede haber uno que tenga trigo, tú sacas la carta de encima del mazo y sale trigo, si uno tiene trigo, coge una carta y la cosecha. Y luego las cartas cosechadas son la puntuación final del juego, que es una puntuación estilo Inicia, que hoy era el día de Inicia, aunque este juego no es de Inicia, pero la puntuación era un estilo Inicia total. Y se coge y cosechas. Entonces, claro, tú, por ejemplo, puedes gastar dos cartas de uno, entonces tú cosechas, o sea, plantas papiro y trigo. Y ahora juega al siguiente jugador, le da la vuelta a una carta y dice, ¡trigo! Y ¡pum! Lo cosechas. Ya está. Así de aleatorio es que cogía a José y plantaba tres lechugas. Y venga a jugar turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno, turno. Y no salía la lechuga. Y de repente salía la mosca y todas las lechugas se le iban a la mierda. ¡Joder! No sé qué, claro. Y ahí se quejaba porque, claro, el juego es súper aleatorio. Javi se partía el culo porque Javi plantaba un ruco y un papiro. Y de repente cogía a José y jugaba un ruco. ¡Fum! ¡Ah, cosecho! Ahora iba Miguel, sacaba un papiro. ¡Ah, digo, joder! Digo, es que ya le tengo pillado el truco al juego. Digo, ¡qué cabrón! Plantaba dos y de repente salían sardas. Sí que es verdad que hay un componente de... Si, por ejemplo, lo que he explicado antes, ¿no? Si, por ejemplo, José ha plantado tres lechugas y viene el mosquito y se lleva las lechugas, pues tú sabes que si plantan lechugas, cuando se baraje el mazo van a salir lechugas, ¿vale? Ese es el valor táctico que yo le encontré al juego de decir, vale, esta es la estrategia que puedes intentar hacer, ¿no? Puedes decir que si a un tío se le ha descartado tres de trigo, porque el mazo, como en el Bonanza, se baraja varias veces. O sea, lo barajas una vez, dos veces. Cuando lo barajas cinco veces, se acaba la partida. Y bueno, jugamos, hubo la puntuación, creo que empataron, eso ya fue graciosísimo, porque acabó la partida y no sé quién dijo, bueno, vamos a contar la puntuación, y dijo alguien, las cartas de la mano valen para algo, no, esas tirarlas, pum, las tiramos todos al mazo. Y ahora contamos y se quedaron empatados Miguel y Javi. Y ahora dice, voy a mirar el desempate, dice el desempate, dice, no serán las cartas en la mano. Y luego resulta que no eran las cartas de la mano, pero durante un momento en el desempate, para más inri del juego, que eso ya fue, me parece ya fue bastante cutre. Después de que está todo el mundo quejándose, joder, este juego es súper aleatorio. Bueno, es que para 5 no es el número correcto. Dice, bueno, que si empatáis, dice el manual que jugáis otra partida. O sea, había un desempate que era el que tenía más no sé qué y estaban empatados también en eso. Dice, pues si estáis empatados todavía, os jugáis otra partida para desempatar. Y ahí dije, bueno, esto ya es la gota que gol mal vas. Ya digo que no es que nos quedamos todos diciendo, vaya mierda de juego y tal, pero claro, ese filler que espectacular que nos habían vendido, pues no era tampoco. Yo creo que es por el número de jugadores. En el ABGG pone mejor a 4, pues este juego merecería la pena jugar un día a 4 para ver si realmente... Pero claro, decía José, es que a 5 es que no haces nada, el juego va en automático, no hace, no hago nada... Me toca la carta y como te toca la carta de trigo, no puedes plantar trigo. Si te toca la carta de no sé qué, no puedes plantar no sé qué. Y si hay unas reglas que solamente uno puede tener una plantación de tal, con lo cual muchas veces está muy limitado. Estás tan limitado a veces que a veces te tocaba el turno y decías, no puedo hacer nada porque no puedo bajar una plantación, no puedo bajar tal, no, pues paso. Y claro, cuando te tocaba hacer paso, pues decías, joder, macho. Malas sensaciones para el filler de cabecera que todo el mundo esperábamos que iba a ser la bomba y no lo fue. Pero bueno, ya, yo no me importaría dar una segunda oportunidad, pero si me ofrecen otro antes que este, posiblemente elegiría otro. Hola a todos, aquí Zelacanto, bienvenidos a esta sección. Ya sabéis que aquí solemos hablar de un juego que he jugado últimamente. Y hoy voy a hablar de Expedition Northwest Passage, Expedición del Paso del Noroeste. Me pasa una cosa muy curiosa con este juego, y es que, o como ocurre a veces con las películas o con los juegos también, ¿sabéis cuando salen dos juegos muy seguidos el mismo año o un año y el siguiente del mismo tema? Pues esto pasaba, porque hay un juego que es Aventura del Paso del Noroeste, que es un juego español, que lo sacó GeneX, y luego salió este, que es Expedition Northwest Passage, que es un juego francés, que es un juego más grande y con una caja grande, y que es otro rollo completamente distinto. El otro es como de cartas y como más abstracto, y este es como más... parece más aventura lo que te va proponiendo. Bueno, pues el tema es que yo, por supuesto, yo me confundía esos juegos. No sabía que eran dos juegos distintos. Pensaban que era el mismo. Y no, con el tiempo me di cuenta de que el de GeneX tiene peor fama. Yo no lo he jugado, pero tiene peor fama. Y este, con el tiempo, hay un grupo de gente que sí que dice que está realmente bien. Bueno, ¿de qué va este juego? Pues este juego va de encontrar el paso del noroeste. Bueno, esto daría para podcast. Se podría hacer un podcast perfectamente histórico hablando del paso del noroeste. Pero como no tengo tiempo para esas cosas, os lo voy a explicar muy rápidamente. La idea es... Existió siempre una idea de encontrar el paso en Canadá que uniera la zona de la bahía de Hudson y de Groenlandia con el Océano Pacífico. Tenía que existir una ruta fácil para pasar con los barcos. Y hubo muchísimas expediciones que lo intentaron. Españoles lo intentaron, lo intentó Henry Hudson, lo intentó muchísima gente. La expedición más famosa, porque hicieron una serie hace poquito, es la de Franklin, la del Terror y el Erebus, que lo intentaron y se quedaron ahí congelados en el frío y se encontró el barco aún hace poco. No se sabe muy bien qué pasó con ellos. Se sabe que hay tradiciones orales de los esquimales que dice que recurrieron al canibalismo y que escaparon del barco llegado un momento. Bueno, vamos, es una expedición que fracasó. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es que el paso del noroeste no existe. O sea, no existe, nadie lo descubrió hasta muy recientemente. A día de hoy sí, que existe, por el tema del calentamiento global, que es que ya las aguas no están tan congeladas. ¿Qué pasa? Pues que esa zona no hay una ruta segura para buques comerciales, no existe. Hay ruta, pero se congela gran parte del año. El primero que lo consiguió fue Admundsen, eso lo habré contado porque ya no me acuerdo, en el podcast que le dediqué hace muchísimos años, y Admundsen lo que hizo fue ir hasta un punto del paso al noroeste, ver que se congelaba todo, y seguir en trineo hasta llegar a la otra zona y hacer el paso él mismo. Bueno, pues el juego va de eso, va de encontrar el paso del noroeste que no existe, pero que, bueno, lo tenemos que intentar. De hecho, nosotros lo que hacemos es intentar retomar los rastros de la expedición de Franklin e intentar descubrir qué demonios pasa ahí. Bueno, en el juego una cosa muy curiosa, porque tú lo que tienes es un barco y un trineo, igual que Admundsen, para intentar hacer el trayecto. ¿Vale? Entonces, tú lo que vas a hacer es ir con tu barco, y el juego es un juego de colocar losetas. hay unas losetas que son rectangulares, unas poquitas cuadradas, pero son rectangulares, y tú tienes que ir encajando el hielo y el agua para ir viendo cómo se configura el tablero. Y cada jugador va a ir moviendo su barco, por eso que es ese tablero que se va configurando, para intentar llegar a la otra zona del tablero. Y te dan puntos por ser el que llega primero a la otra zona del tablero, y te dan puntos por volver a Groenlandia. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la coña del juego? Bueno, pues el marcador de turnos es un sol, y el sol se va moviendo desde la parte de arriba del tablero a la parte de abajo del tablero. Esto es un poco difícil de ver si no veis una foto del juego, pero voy a intentar explicarlo. Ese sol que se va moviendo determina el orden de turno, y cuando da una vuelta y media completa, se acaba la partida. ¿Qué pasa? Pues que ese sol, como digo, va subiendo por la parte de arriba, abajo por el tablero. Y en el punto en el que está ese sol, en el punto del tablero en el que está, se cuenta que a partir de ahí, todo lo que está debajo del sol es navegable. Y todo lo que está de arriba del sol es hielo. Aunque sea agua, es hielo y está congelado. Y esto es muy gracioso porque al principio de la partida todo es navegable, pero según el marcador de turno se mueve hacia el final del juego, hacia la parte de abajo del tablero, pues casi todo el tablero queda congelado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a haber un momento que tú no puedas seguir. Y en ese momento tú lo que tienes que hacer es o bien hacer una ruta muy larga yendo por el sur abajo del todo, o bien dejar el barco y lanzarte con un trineo para explorar y para hacer estas cosas. Y para intentar llegar tú con el trineo y luego volver. Entonces, está bien pensado todo esto. Y además tiene un rollo guay, porque tiene un rollo temático de que tú vas en el barco, te bajas del barco y hay tripulación. Y aquí tengo que empezar a explicar una cosa del juego. Y es que, claro, el juego es un juego de colocar losetas. Tú lo que vas a hacer la mayor parte del juego es robar losetas, colocar losetas en el tablero. Y claro, la primera hostia que te das con este juego, cuando lo empiezas a jugar, es que tú dices, ah, es un juego de colocar losetas. Pues esto es un juego ligero, como Carcassonne, o como todos los juegos de colocar losetas. Primera hostia en la boca, porque esto no es así, esto no es así. Esto es un juego súper sesudo. Y no lo parece por el tema, no lo parece por el tema de que tú vas colocando losetas, pero esto es un juego que da para mucho AP, para rayarte mucho y para pensar muy bien lo que vas colocando. Por varias razones. Primero, porque las losetas son rectangulares y es difícil encajarlas, es difícil encontrar una que te vaya bien, con lo cual vas a estar muchas veces ciclando el mercado de losetas para encontrar la que a ti te viene bien y no te bloquee tu barco o bloquee los barcos de los otros. Y luego el juego tiene un sistema de puntos de acción, ¿sabes? Puntos de acción como en Tikal. Tú tienes unos fulanillos que son la tripulación del barco. Y eso es lo que tú puedes hacer en un turno. Es decir, yo quiero robar una loseta. Pues gastas un fulano de los 7 que tienes y robas una loseta. ¿Que no me gusta la loseta? Bueno, pues tiras 2 fulanos, tiras todas las losetas y robas una nueva de las nuevas que salen. ¿Quiero colocar una loseta? Pues colocas una loseta y te cuesta un señorito. ¿Quiero mover el barco? Te cuesta un señor. Cuando te quedas sin señores o cuando quieres, pasas. Y el turno se reinicia y te vuelven a subir los señores arriba. Entonces, claro, es un juego de puntos de acción en el que tú tienes que ir viendo cómo economizas muy bien las acciones que tienes y en el que hay que colocar las losetas muy bien. Entonces, primero, advertencia, que nadie se compre esto pensando que es un juego de aventurillas y ya. No, no, no, no. O es un juego de colocar losetillas. No, no, no. Esto es un juego muy sesudo. Muy sesudo, porque aparte tienes que contar con lo que tú vas colocando, tienes que contar con que todo esto se va congelando y desencongelando a medida que van pasando los turnos. Y tú lo tienes todo muy medido. Cuenta además el hecho de que esto es una carrera y que tú tienes siempre la posibilidad de, para hacer una acción esta, gastar un fulanillo más. Entonces, en plan de, yo voy a llegar primero que este, pero si este coge y se gasta un fulanillo, y luego y se mueve, y luego gasta otro, y otro más extra, y se vuelve a mover, y luego otro, y otro más extra, pues puede tener triple turno, saltarnos el orden de turno, yendo más rápido, y hacer 3 acciones donde normalmente haría 1, y ganarte la carrera. Entonces lo tienes que pensar todo mucho, mucho. Dónde colocar la roseta, cómo mover el barco, cómo bloquear a los otros. Es un tema bastante, bastante peliagudo. Luego está el tema del trineo. En el momento que el barco queda congelado, tú puedes coger y sacar el trineo. Y el trineo va por tierra, no va por mar. Por mar no puede ir, pero va por tierra y por zonas congeladas puede ir. Pero cuando tú sueltas el trineo, lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues de los fulanillos que tengo, de los 7, estos 4 se van a ir al trineo y estos 3 se quedan en el barco haciendo movidas. Y claro, luego no los puedes recuperar. Para recuperarlos tienen que volver a estar en el mismo sitio donde están los dos para volverse a subir al barco, gastando también una acción. Pero hay un momento en el que tú no vas a poder llegar al paso del noroeste por mar y tienes que hacer eso. ¿Y cuándo hacerlo? ¿Cómo? Y hacerlo bien es el quid del juego. Y aparte, la carrera no es simplemente ir hasta allí a cazón quitado. Hay que ir y hay que volver. Y te van a quitar puntos si no vuelves. O sea, si dejas a la gente tirada o unos tíos perdidos por ahí, pues no vuelves. Entonces no puedes coger y lanzar el trineo, que lleguen, llevarte los puntos y luego olvidarte de ellos. Mejor que vuelvan y que vuelvan todos los que puedas. Y esto es el juego. Lo que pasa es que este es el típico juego en el que yo estoy contando esto y decís, vale, es un juego de carreras. Bueno, ¿es un juego de carreras? No. Porque al final se hacen puntos por la carrera, por llegar primero al Pacífico y volver a Groenlandia, pero también se hacen puntos por hacer movidones, o como dice Cabutor a veces, puntillos en los despachos. Porque hay un set collection de ir completando islas, de hacer la cartografía, hay unas pirulillas que puedes coger que te dan puntos por hacer un set collection, por coger dos, por coger una de cada tipo. Entonces suele ocurrir muchas veces, y de hecho ocurrió en la partida esta, en la que jugué yo, que no ganó el tipo que ganó la carrera, sino ganó el que fue más lento, pero fue cartografiando esto, que si me llevo unos puntitos por tal, que si hablé con unos indígenas esquimales, que si hice no sé qué, que si tal, que si completé las islas, hice una isla muy grande que me dio muchos puntos. Hay unas mayorías por esas cosas, hay un set collection, se puntúa todo al final. Entonces, claro, es el típico juego que puede resultar frustrante para mucha gente, porque, para empezar, tiene mucho AP, es muy sesudo, Y es muy importante la carrera, pero tienes que hacer la carrera de manera que no estés forzando tanto la carrera, que estés dejando de hacer otras cosas que también hay que hacer, porque esto es una expedición científica y tienes que presentar resultados. Entonces, claro, yo entiendo la propuesta del juego, pero el juego, el problema que tiene para mí es que es un juego para un público muy determinado, que disfrute de esto. Y es difícil encontrar un público así, porque una primera partida te puedes engañar, puedes pensar que es un juego de carreras, puedes pensar que es un juego ligero, y no es así. Es un juego, ya os lo digo. ¿Os ha interesado esto que os digo? Bueno, pues tened en cuenta que esto es un juego sesudo, y esto es un juego de hacer set collection y de hacer cosillas. Pero el juego está bien. El juego está bien, el juego es temático, que es una cosa que es de agradecer, y el juego es un juego que es divertido, pero que tienes que daros cuenta de que aquí hay mucho AP y mucha historia. Este juego lo sacó Matagot y yo creo que aún se puede encontrar por ahí por los mercadillos de segunda mano, y hace poco sacaron una nueva versión. Y lo típico, este juego salió con una producción que a mí me parece estupenda, no necesita nada más. El único problema es que las fichitas que tienes que coger pues son un poquito pequeñas y molesta un poco, pero claro, ahora lo han sacado en un Kickstarter y han hecho lo de siempre, sacar la edición de la hostia acojonante, con millones de fichas, que el triple de precio. Le han sacado un bot en solitario, que bueno, hay juegos en los que me parecen mejor o peor que tenga un solitario, y este juego se presta a que tenga un solitario, porque la verdad es que hay unos momentos que son muy puzzles. Y esa edición yo creo que se puede comprar. Si estáis interesados, yo supongo que sería la más fácil de conseguir. Pero lo dicho, esto es lo que hay, este es el juego. A mí no me ha acabado de convencer 100%, y sobre todo no es que no me haya acabado de convencer a mí, es que no ha acabado de convencer a mi grupo. Entonces creo que voy a acabar alargando la colección, pero si os interesa, yo os animo a buscar una copia, porque es un juego diferente, y es un juego que, aunque es para un nicho, me parece que no es la misma cosa que te vas a encontrar todas las semanas. Es una cosa nueva y que está guay, y que tiene un tema, y que el tema está bien adaptado. ¿Qué más le podemos pedir? Nada más, un saludo. Bueno, vamos con la sección de cierre. Me estoy viendo muchas series de televisión, como siempre. Estoy haciéndome una revisionada de Farscape. En su época me pareció una de las grandes series de ciencia ficción. La estoy revisionando, y el problema que tienen los revisionados es que muchas veces las cosas en tu cabeza no son como realmente son. Y la primera temporada de Farscape, ya la he visto, me ha parecido que tiene unos episodios espectaculares, pero tiene algunos episodios que son un poco densos. Igual, no sé si la gente decía que la primera temporada de Farscape no era de las mejores, puede ser. La verdad es que tiene algunos episodios que... Tiene un episodio espectacular, que es cuando aparece Chiana, que es la chica esta del pelo blanco. Me parece que hay personajes como San, que no sé por qué luego desaparece. ¡Spoiler! Luego desaparecía de la serie. Creo recordar que la actriz no le debería hacer mucha gracia pintarse todo el cuerpo de azul todos los días en el rodaje. y desaparece de la serie. Y creo que lo hacía muy bien. Creo que es un personaje que le daba mucho color a la serie. Hay momentos de la serie que son... Yo no sé dónde leí que era una serie súper super kinky, ¿no? Porque sale el episodio que sale Scorpius, sale el asistente de Scorpius. El asistente de Scorpius es una dominatrix, porque Scorpius va como con un traje de látex de esos negros, con la mascarilla y todo de sadomasoquismo. Es que es clavado, ¿vale? Pero bueno, es un alien, tiene la mascarilla esa tal. Bueno, pero es que luego sale una chica que es la asistente de esa, que solamente sale en ese episodio. Luego la debieron de quitar porque dijeron, me parece que se nos está yendo la pinza. Alguien debe decir, creo que a alguien se le ha ido un poco la pinza aquí en esto, ¿eh? Alguno de los directores del casting o algo le gusta el sado y ha traído a una amiga suya aquí para hacer de ayudante de Scorpius, porque es que la tía va vestida de arriba abajo, un traje de látex, con las botas altas, con el pelo no sé qué, rojo. Entonces dices, joder, macho, esto... Incluso hay una broma que hace Crichton en un momento que dice, es que... me vais a volver a atar en la silla y está ahí la Barbie Peacekeeper, ¿no? Y joder, y decía yo, la verdad es que se le sabe un poco. Pero bueno, luego durante el show, la verdad es que el show es bastante kinky en ese aspecto, ¿vale? Es bastante, yo recuerdo que era bastante gamberro. Pero bueno, ya está, me está gustando bastante. Estoy viendo Eureka también, que es una serie así feel good, creo yo. Está bastante bien. Me está gustando mucho lo que están haciendo con los personajes. Como me está trayendo muchos recuerdos de las series del MCU, que sacan personajes que parecen malos y luego de repente sale uno que es bueno y le cambian a malo otra vez. Y están haciendo ese rollo con los personajes. Voy por la temporada 2, se ha terminado. Me está gustando bastante, una serie muy entretenida, sin que te vuele la cabeza, sin ser una serie de... No es un clásico instantáneo ni nada, nada, pero me está gustando mucho. Bueno, esta sección me está quedando un poco larga porque son muchas cosas, pero voy a acabar con dos recomendaciones de videojuegos, ¿vale? La primera es la recomendación rara, que es el Crime Scene Cleaner, el limpiador de escenas de crímenes, que es un tipo de juego de estos de limpiar, ¿no? Había un juego que jugué en su época con el chaval, que es el Viscera Clean Up Detail, que era un juego muy original donde tú llegabas, por ejemplo, los mapas eran como un mapa del Doom, ¿no? El mapa tal del Doom, y llegabas allí... Y estaban todo lleno de aliens. Es como si hubiera pasado el del Doom y hubiera matado a todo el mundo, hubiera saltado sangre y vísceras alienígenas por todas partes, y tú tuvieras que ir ahí a limpiarlo. Era un juego que tenía su gracia. Yo estuve jugando un multiplayer con el chaval hace unos años y la verdad es que es un juego bastante entretenido. Lo que pasa es que el juego era bastante puñetero en cuanto a que estaba un poco bugueado. Había veces que un trozo de víscera se te metía en un sitio y no podías sacarlo porque las mecánicas de física y eso estaban un poco rotas, los mapas a veces. Y a veces después de pasarte una hora limpiando un nivel, te puntuaba negativamente porque había un trozo de víscera que se había quedado en un sitio bugueado y no podías sacarlo. Y eso, claro, lo que pasa es que estaba chulo porque tenía multiplayer, era bastante difícil, era mucho más difícil. El Crime Scene Cleaner, el limpiador de escenas de crímenes este, está bien porque es una implantación bastante moderna. No me he encontrado, me encontré un día un bug, cargué la partida y me lo solucionó. Desapareció un objeto, al cargar la partida volvió a aparecer, lo cual me parece que está bastante bien. Y es un juego que te plantea lo mismo, es limpiar, pero en vez de limpiar un nivel del Doom, que el otro tenía su gracia, este es limpiar escenas de crímenes, ¿no? Llegas a un sitio y te dice un tío, oh, es que mata a uno, te llaman por teléfono, es que mata a uno. Me hace gracia lo de te llama a uno porque los valores de producción de los videojuegos indie se notan mucho, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se nota muchísimo, es ¿cómo haces una intro en un juego indie? Pones una imagen fija y vas moviendo la cámara por la imagen fija. Y pones una voz de fondo, porque yo no sé qué, y se ve un muerto, que se ve una imagen. Entonces no haces un vídeo, haces un vídeo pero con una foto. Vale. Queda bien, pero dices, no queda igual que si haces un vídeo en 3D, pero lo que hay, el dinero es lo que hay. Por eso digo que cuando te llama uno, pues eso, te llama uno, oye, mira que soy tu tío Billy, no sé qué, que es que se me ha ido la mano, he matado a uno, no sé qué, ayúdame, tal, te pago tanto. Hay un drama por el fondo de tu personaje que tiene este es el drama de la seguridad social americana. Tiene su hija con un cáncer, una enfermedad en el hospital y cada día que está en el hospital son $1,000. Y ya está, esto es lo que hay. Como no tiene seguro médico, pues tiene que pagar las facturas del médico. Y para pagar las facturas del médico, pues el tío le recluta a la mafia para limpiar la escena de crimen. Eso ya es bastante original, me parece bastante original. Me pareció bastante original también que el juego tiene el gore subido. Es decir, por ejemplo, hay un sitio que te dicen, tienes que ir a este sitio a limpiar una escena de crimen. Y llegas ahí y resulta que te encuentras en el ático, cuando estás limpiando la escena, te encuentras en el ático que ese tío tenía en el ático dos cadáveres de dos mujeres. Porque es un psicópata de esos que vete tú a saber lo que hacía con las mujeres, las tenía. Y tú dices, me cago en la leche, coño, esto no me han pagado. Esto, este plus, esto no está pagado. Esto es como la película de Alien, ¿no? Cuando dicen, es que esto no está en mi contrato. Pues un poco lo mismo. El juego está muy bien, a mí me está gustando mucho. Y eso que es un juego de limpiar, ¿vale? O sea, ya está. Creo que le faltan algunos detalles, como por ejemplo que te puedan pillar, ¿no? Igual que te den un tiempo límite, igual más adelante, pero yo he jugado ya 3 o 4 niveles y no he notado mucho. Que te den un tiempo límite y digan, va a venir la policía en 30 minutos. Y tienes que hacer en 30 minutos lo que puedas, ¿eh? Igual luego más adelante lo ponen. Y también se echa un poco en falta, aunque eso creo que resultaría bastante desagradable, que no hay casquería, ¿no? El Víscera Cleanup, ya digo que había trozos de vísceras y no sé qué que tenías que recoger. Aquí no hay casquería, ¿no? O sea, hay un tío que se ha volado la cabeza, no hay restos esos, ¿vale? Se agradece por un lado, por otro lado, un poco menos. Pero bueno, me está gustando mucho. Mi pega principal es que no tiene multijugador, porque este juego, si tuviera multijugador, es que estos típicos son juegos ideales para jugar con otra persona. Hay otro de estos de limpiar, que lo tengo ahí en la wishlist, que es el Power Wash Simulator, que ese sí tiene multiplayer. Dicen que está muy bien. Pero bueno, tampoco sé. Hay un límite también de juegos que de limpieza que puedes jugar. En el siguiente videojuego que voy a hablar es el Abiotic Factor, ¿vale? Es un juego indie que ha salido y es un juego que tú lo ves las fotos y parece el Half-Life. Half-Life 2, parece. Porque el look de los personajes, de la ropa que lleva la gente, de los científicos, todo, los mapas, incluso tú ves una foto de eso y dices, coño, parece el Half-Life 2. Y es que han ido a por el look de Half-Life 2 y está muy bien. Y es un juego que mezcla el look de Half-Life 2, la aventura que tenía el shooter de Half-Life 2, porque es un shooter este juego, y además le meten una mecánica de crafting, o sea, que te crafteo, tienes que ir haciendo cosas, te fabricas tus armas, coges una mesa, una bandeja de la cocina, y con la bandeja de la cocina y con cinta aislante y no sé qué, te haces un escudo, o sea, le pones cinta aislante y se le ve al muñeco, tú ves al muñeco el otro jugador, porque este juego multiplayer he jugado con un amigo. Se ve al otro con una bandeja, con cinta aislante, y este es el escudo. Y claro, te haces unas armas con una lámpara y cinta aislante y un cuchillo, ¿qué te haces? ¡Una lanza! Efectivamente. Y es, al principio yo me descojonaba. Luego ya te acostumbras a la cutrez, ¿no? De lo que es la supervivencia. Encima luego vas mejorando y te haces cosas mucho más avanzadas. Pero al principio yo me descojonaba de la cutrez que te estás haciendo. Te haces una armadura con unos periódicos, te los pones así en el pecho y te pones cinta aislante y armadura del pecho nivel 1. Y combina todo eso, que es súper gracioso y súper tal. Tiene mecánicas de survival, es decir, tu personaje tiene necesidades, se cansa, necesita comer, necesita beber, necesita ir al baño, necesita dormir. Y todas esas necesidades las cubres pues haciendo plantaciones, creando muebles como camas para dormir, etcétera, etcétera. Tienes que buscar agua, tienes que buscar comida, tienes que freír, tienes que hacer muchas cosas. Tiene esa parte, la parte de la aventura de Half-Life 2, que tienes que ir haciendo cosas, y luego tiene un diseño de mapas que me parece espectacular. A mí me ha recordado mucho a un Metroid Prime o algo así, donde ibas a una zona, te encontrabas una zona cerrada, luego más adelante encontrabas una cosa y ya podías volver a esa zona y abrías una puerta y... Espectacular, me parece espectacular. Además, el juego, tú empiezas a jugar al juego y dices, ah, estoy aquí en el sector de las oficinas. Dices, bueno, pues el juego parece que es esto, tal. Hostia, luego se empieza a abrir el juego y otro mapa y otra zona y otro mapa y otra zona y coges el tranvía y el juego es larguísimo. Está ahora mismo en Early Access, significa que el juego no está terminado. Yo he jugado hasta donde tienen hecho ahora mismo, que les faltan, me parece, 2. O sea, el juego ahora mismo no tiene final. Llegas a una zona, te aparece un bicho y te dice, mira, que no hemos hecho todavía el final, ¿vale? Pero puedes jugar fácilmente 30 o 40 horas, y si juegas con un amigo, y si no te miras nada por ahí de dónde tengo que ir, tengo que hacer, y lo vas adivinando tú, el juego es sencillo, a veces nos hemos atascado, pero está súper chulo. Este tiene mi más alta recomendación. Y si tenéis un amigo o dos, este juego para jugar 2 o 3 personas en multiplayer, es cooperativo totalmente. Yo he jugado con un amigo y vamos, nos ha encantado a los dos, vaya. Nos ha encantado. Además, es que ya te digo, empiezas con una lanza y un cuchillo y tal, y acabas con un jetpack, una pistola de no sé qué, Es que está súper bien escalado el juego. Tiene fases de terror, tiene fases de exploración, tiene fases de combate, te va cambiando un poco el ritmo en cada fase. Está súper chulo. Y una parte de construcción donde construyes tu base, empiezas con nada y al final acabas teniendo un arma láser que apunta a los enemigos. Súper chulo, súper recomendado. Si os gustó, por ejemplo, Valheim, es del mismo palo, pero mejor. Me ha gustado más que Valheim, tenía algunos problemas que este juego, por ejemplo, no tiene. En Valheim te mataban y era una putada. Aquí te matan, te respawnes en la base y ya está. No tiene ninguna penalización. Dicen que están pensando si ponen una penalización o no, pero a mí no me parece que haga falta. Yo creo que así como está ahora, nosotros estamos jugando y está bastante bien. Si te penalizaran mucho, yo qué sé, es que a nosotros además nos han matado 1000 veces. En fin, os dejo aquí. Creo que el programa ha sido suficientemente largo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.